get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Yeah. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas. Y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes amigos, hermanos de lucha. Bienvenidos a un cóctel Molotov más. Estás en la frecuencia de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio que lucha con todo su ánimo, con toda su voluntad por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sean bienvenidos a este cóctel Molotov del día de hoy. Un abrazo muy afectuoso para todos los que nos están acompañando en la sala de chat, para Mona Lisa, a quien le agradezco el favor de haberme pasado la señal de radio para transmitir en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de internet en www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos también a todos aquellos que están entrando a la sala de chat, a Mona Lisa, a Gloria AMLO, a Katy, a mi buen amigo el economicista, a mi camarada Wook, al compa Francisco, a la compa Una Lluvia de Café y al buen amigo Demian, que desde temprano recibimos su programa del campo y de la ciudad, que nos hace el favor de grabar de allá de Radio Educación para poderlo tener con ustedes en un rato más. Al ratito lo estaremos escuchando después del programa de Maru. Creo que hoy no va a estar en vivo. Tiene algunas ocupaciones que la distrajeron para poder transmitir, pero bueno, esperemos que el viernes ya esté lista para transmitir en la nochecita con mucha tranquilidad y pasar un rato ameno y con buena información en su programa En Tránsito con Maru. Una palomita, una estrellita para Demian, que me está recordando grabarme, y sí, ya me estoy grabando. Muy bien, Demian, gracias por recordarme. La verdad es que luego vengo corriendo y se me olvida grabarme el programa, pero ya estamos, eso ya lo tenía listo ya. Ya estamos grabando desde que iniciamos. Bueno, pues un abrazo también para José Uresti, quien en Twitter nos está retuiteando. A él lo pueden seguir en @jaurest. También para Una Lluvia de Café, en @unalluviadecafé, que nos están retuiteando. Para 2012, en @marlycg. @marlycg. Para Jonathan Carvajal, en @carvajones. Carvajones, con Y. Bueno, para Cuacuatín, en @cuacuatín, un abrazo también muy afectuoso que nos está retuiteando. Y bueno, para todos los que nos escuchan, para @HéctorLater, con I latina, @HéctorLater, para Revolux, con X, Revolux10, @eltiotonysoy, @Kikesma, con Ks, los dos Kikesma, para @adolfo-zapatamx, para @zapata010, para @diaspol y para @epigmenio-ibarra, un abrazo muy afectuoso que nos están saludando en Twitter. Y bueno, pues aquí estamos listos para pasar un buen rato escuchando buena música y para dar una muy buena información de algunas informaciones que no nos dan en Te Idiotiza, ¿verdad? Ni en TV Apesta. Bueno, pues ya pasando a la información, antes de irnos a otra rolita, quiero comentarles que ayer causó revuelo, pues el cachetadón que le planta Manuel Velasco a su secretario de apellido Bala, el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, perdón, Velasco, no Velasco, fue capturado en video cuando bofeteó a una persona, a un ayudante, a un asistente de él en un evento público. Pues era uno de sus asistentes personales. La toma fue grabada con un celular por una persona que se encuentra entre los asistentes al evento el pasado 9 de diciembre. Y trata de enfocar al gobernador, quien está detrás, como siempre, resguardado detrás de una cerca de metal. Y saluda a las personas que llevan consigo camisetas verdes, de esas que regalan en los mítines oficiales del güero o de la güera Velasco. La grabación de poco más de un minuto muestra el momento en que Velasco Coello es jalado por una mujer. El gobernador se libera de ella y susurra algo a uno de sus asistentes que va tras él. Posteriormente señala a su asistente, a la mujer que lo jaló, y le da una bofetada bien plantada. Todavía al final del video se puede ver al güero Velasco cuando todavía continúa meneando la cabeza, reprobando algo del empleado que acaba de abofetear. Todo esto en medio de el bullicio, en medio de la canción Yo Soy Chiapas, que ameniza todos los eventos públicos gubernamentales. Pues ahí está este video que ayer les pusimos, les compartimos, del cachetadón. Y ya ayer en un evento, pues ya le pidió disculpas a su asistente. Enseguida, después de 40 días, pues le pidió disculpas por el incidente accidental. ¿Cómo lo ven? El incidente accidental. Fue un accidente esa bofetada. No creen que fue a propósito, ¿eh? Fue un accidente. No vayan a pensar mal. De hecho, si ustedes observan bien el video, es el cachete el que va a la mano. ¿Sí, verdad? Ajá, ya parece. Es el cachete que quería agredir al gobernador y lo detiene con la mano. Sí, cómo no. Bueno, pues ahí está. Esa es información de Loret de Mola o de López Dóriga, ¿no?

Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. La policía se está... Bueno, pues ya estamos de vuelta. Puse una dinámica aquí en la sala de chat. La primer canción que solicitaran es la que vamos a darle complacencia. Y bueno, pues ya está. La primera que están pidiendo es una de Economicista, la pidió y ganó. Así que, ¿qué hubo? Por aquí está, miren. Uy, algo de Rubén Blades, y claro que sí, se la vamos a poner con mucho gusto al Economicista, que fue el de los dedos más ágiles, y enseguida puso su petición aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Bueno, pues ¿qué creen? Que el Wall Street Journal destapó otro pedacito más de la cloaca en la que han transformado a México los neoliberales. Wall Street Journal, reconocido entre los neoliberales, periódico de Estados Unidos, destapó otro conflicto de interés de Enrique Peña Nieto. Pues sí, otra casota en un selecto club de golf de Ixtapan de la Sal. Cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se la compró a Roberto San Román Biederker, que fue el vendedor de esta residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan. Fundó la constructora urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, detalló el Wall Street Journal. Y esto se da a conocer en medio de la polémica por la casa de la primera dama, que la primera dama Angélica Rivera, pues le compró a Grupo IGA. Y no nada más Angélica Rivera, también le vendió Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA, le vendió también una casota a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda. Pero su negocio, el negocio de esta constructora urbanizadora Ixtapan, el negocio de ellos se disparó entre 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del Estado de México, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, según registros del gobierno estatal. Además, desde que Peña Nieto se convirtió en presidente en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos. Esto no se lo está inventando el Wall Street Journal, ¿eh? La empresa nunca había ganado un contrato directamente del gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder. También recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca. El gobierno federal tenía una participación de 25% en la empresa que operaba el aeropuerto. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la Casa de Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos. Y la familia San Román, de plano, optó por no emitir ningún comentario al respecto. Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2.038 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora. Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Eduardo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés, nada más que nosotros somos muy mal pensados. La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás, y cómo no, si hasta es compadre de Peña Nieto. Los San Román han sido desde hace mucho tiempo cercanos a los altos miembros del PRI de Peña Nieto. El exgobernador Alfredo del Mazo, quien tiene lazos familiares con Peña Nieto, pues fue durante mucho tiempo accionista de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, la firma de bienes raíces controlada por los San Román, según documentos públicos. El diario agregó que San Román Biederker murió en 2010 y su hijo Ricardo San Román Dune tomó el control de los negocios. En el resort de golf, la casa más barata a la venta es de 210 metros cuadrados. Tiene un precio entre 241 mil dólares o 3.5 millones de pesos, dijo un vendedor del resort. El terreno más barato de 400 metros cuadrados está a la venta por 88 mil dólares. Ese es el más barato, así que si tienen por ahí algún ahorrito de unos, de algunos 88 mil dólares, bueno, pueden comprarse un terrenito aquí para que sean vecinos de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? ¿No les gustaría? ¿Eh? Qué chulada, ¿verdad? De tener de vecino a ese. Bueno. No, mejor no. No se antoja, la verdad. Los San Román. Bueno. Soquito pregunta si tendrán algo que ver con los San Román de acá, de los Altos de Jalisco. Estaría bien investigar, ¿verdad? Si son priistas y tienen mucho dinero y han ganado licitaciones misteriosamente o por adjudicaciones directas, es muy seguro que sí, Soquito. Soquito, buenos días. Ya también regresó Mona Lisa, que fue corriendo por el mandado, o no sé a dónde andaba, pero qué bueno que ya está por acá. Un saludo afectuoso para ellas dos que se están integrando aquí a la sala de chat. Un abrazo afectuoso para Soquito y para Mona Lisa. También para Pepe, me falta Pepe. ¿Dónde anda Pepe? ¿Dónde estás, Pepe? No te escondas. Seguro está dormidote. O bueno, o quién sabe, a lo mejor ya anda despierto y anda en alguna cita médica, ¿verdad? Esperemos que esté muy bien nuestro amigo Pepe Garduño, a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso. Miguelina, también un abrazo muy afectuoso. La extrañamos acá en la sala de chat, pero me cuentan que por ahí no puede entrar a la sala de chat. No sé qué le pasa. A lo mejor una desinfectada, ¿no? A su computadora. O una actualización al Flash Player de su navegador. A lo mejor con eso quede. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, vamos con la complacencia que ganó mi amigo economicista. Él pidió esta cancioncita de Rubén Blades, Prohibido Olvidar, y regresamos con más información. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Peluche, ¿en clase de biología? infancia me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Desde Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ha llegado su graciosa majestad, Es Gamer Primero, a la sala de chat. Bienvenido, Es Gamer, un saludo afectuoso para ti, y hacías falta aquí en el Cóctel Molotov. Bienvenido al Cóctel Molotov en Radio La Nueva República. Bueno, se ha desatado una ola, una campaña para desalentar el voto en estas próximas elecciones. Y para todos aquellos que dicen que el abstencionismo, que el voto nulo, que es la solución para mostrar la falta de confianza y que es necesario para desafiar a la autoridad electoral y al gobierno, pues nada más alejado que eso. La verdad es que trasladar estas protestas y manifestaciones para estas manifestaciones a las causas institucionales como el votar por los servidores públicos, ese es el desafío de la pues de estas elecciones. En entrevista con Carmen Aristegui, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, pues dijo que en cuanto al abstencionismo, la verdad es que no hay pues razón de ser. Para estas elecciones de junio, de este mes de junio próximo, Lorenzo Córdoba dijo que incluso si vota el 5% del listado nominal total, de cualquier manera se elegirán 9 gobernadores, 641 diputados, alcaldes y representantes populares. Las decisiones se van a seguir tomando. El problema es entender cuál es la mejor manera para cerrar este contexto de exigencia para una clase política y partidos que no satisfacen ni cumplen las expectativas de los ciudadanos, expresó Córdoba, Lorenzo Córdoba. El consejero presidente comentó que los partidos políticos tienen una responsabilidad para mostrarse como opciones viables, atractivas y convencer con sus propuestas a la ciudadanía. Así que este próximo 7 de junio se van a encontrar en juego, en disputa, 500 diputaciones federales, 641 diputaciones locales en distintos estados, 993 alcaldías, 20 juntas municipales y 16 delegaciones del Distrito Federal. Además, se celebrarán elecciones concurrentes en 17 entidades. En Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro tendrán que realizar elecciones para la gubernatura el 7 de junio. Chiapas, que también se despedirá de su actual mandatario, Manuel Velasco, celebrará votaciones el 19 de julio. Pues ahí está esta información. Para todos aquellos que andan acá muy gallitos, que promoviendo el voto nulo, bueno, pues nada más alejado que de la realidad. Y esto del voto nulo es seguir apoyando al PRI y al PAN y al PRD. Hay que votar, hay que salir a ejercer ese derecho y acompañar ahí tu voto y estar resguardando las casillas, y hay que estar vigilando, hay que estar tomando fotos, hay que estar videograbando. Así que todos a votar este 7 de junio. Recuerden que las elecciones van a ser ahora en junio, en el sexto mes de este año. Estamos casi acostumbrados a que sean en julio, pero ahora van a ser en junio. Así que todos a votar, a cumplir con esta responsabilidad, con esta obligación ciudadana, con este deber ciudadano. No crean que el voto nulo va a acabar con el PRI, con el PAN o con el gobierno. No. La acción, la participación, la organización de la gente, eso es lo que va a acabar con esta dictadura priista. Como dice Economicista aquí en la sala de chat, el voto nulo es para bobos, ¿verdad? Y yo digo, voto nulo, dinosaurio seguro. Seguimos con este dinosaurio que quiere acabarse al país. Bueno, ¿qué más están comentando por acá? Dice Francisco, recuerdo cuando vino para el censo de Morena ante el IFE, dice, estaba en la lona y dijo cosas que me hicieron pensar distinto. Pues ahí está, dice, mañana, Francisco dice, mañana me voy a escuchar y a ver a AMLO. Dice, recuerdo que cuando vino la última vez, estaba en la lona y me dijo cosas que me hicieron pensar distinto. Pues ahí está. Dice Economicista, el año pasado en Coahuila y Nayarit hubo 70% de abstencionismo. ¿Y quién creen que ganó? Pues adivinaron, el PRI. Dices Gamen, concuerdo que el abstencionismo ayuda a los partidos parásitos y sus rémoras. Pues ahí está. Y como dice Mona Lisa, estos que andan promoviendo lo de el voto nulo, o que incitan a no votar, que impulsan el abstencionismo, al final de cuentas no proponen nada. Pues sí es cierto, ¿verdad? Dice Demian, fueron como 30 millones los que se abstuvieron de votar en las elecciones de 2012. Y ya ven quién ganó. Claro, nos cayó el chahuistle, ¿verdad? Bueno, dice, una lluvia de café en las elecciones del 2012, al menos en la casilla que estuve, muy bueno el conteo delante de todos y el resultado de la sábana fue igual. Ahí está. Así que todos, dice lluvia de café, todos estuvimos atentos, todos grabamos, tomamos fotos. Y claro que sí, eso es lo que hay que hacer, hay que participar, la gente tiene que estar ahí hasta el final. Aunque no seas representante de algún partido, pero eres un ciudadano y te va a afectar todo esto que se va a elegir. Dice Economicista que no fueron 30 millones, fueron 33 millones en el 2012 los que se abstuvieron de votar. mientras más abstencionismo, dice Esgamer, mientras más abstencionismo es más fácil el fraude electoral. Y si es cierto, por eso es que te invitamos a que te sumes a la organización, a la lucha, para estar atentos y cuidar tu casilla. Con que cuides tu casilla ya es ganancia. Y si además cuidas tu casilla, le tomas fotos a la sábana y además revisas en la página del INE que el resultado sea exactamente igual, pues ya vamos de gane, ¿verdad? Bueno, antes de terminar el cóctel Molotov del día de hoy, quiero recordarles la gira de Andrés Manuel López Obrador del 21. Hoy empieza, hoy empezó ya a las 11 de la mañana, ya tiene 48 minutos que llegó a Izúcar de Matamoros, Puebla, y a la 1 estará en Atlixco, Puebla, y a las 5 en Puebla, Puebla, a las 5 de la tarde en la capital, Puebla de Los Ángeles, allá en Puebla. Y mañana jueves 22 de enero, a las 11 de la mañana en Puebla también, a la 1 en Puebla. Tres grandes eventos, hoy uno y dos mañana, y a las 6:30 en Cholula, Puebla. Qué chula es Puebla, ¿verdad? Bueno, y el viernes 23 de enero en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y a la 1 en Ajalpan, Puebla, y a las 4:30 en Tehuacán, Puebla, el viernes. El sábado 24 de enero en Huajuapan de León, Oaxaca, en Tlaxiaco, Oaxaca, a la 1:30 y a las 6:30 en Pinotepa Nacional. Ay, y el domingo 25 de enero a las 11 en Santa María Huatulco, allá en Huatulco va a andar Andrés Manuel López Obrador, a las 4 de la tarde en Santo Domingo, Tehuantepec, en la ciudad de Tehuantepec, y a las 6 de la tarde en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Bueno, pues esta es la gira de Andrés Manuel López Obrador de hoy hasta el 25 de enero. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estará en Puebla y Oaxaca dando estas conferencias muy buenas, por cierto, altamente recomendables para que las vayan a ver, las vayan a escuchar, sobre la situación socioeconómica y política de México dictadas por Andrés Manuel López Obrador, y se las recomiendo, vayan, asistan, participen, escúchenlo y sobre todo inviten a más personas, ¿verdad? Bueno, ya para terminar me voy a despedir con una cancioncita que pidió, a ver, ¿quién la pidió? Wook la pidió, sí, Wook la pidió, algo de Outlast, Dear Frederick Outlast, que bueno, se la voy a poner porque dijo, le cedió el lugar a, no le cedió el lugar, sino le dio la razón a Economicista aquí en la sala de chat. Le dijo, bueno, tú además tú nunca pides canciones, es justo que pongan a Rubén Blades. Pues ahí está. Y bueno, en honor a la camaradería que existe aquí en la sala de chat siempre, a la nobleza del espíritu de los chateros de Radio La Nueva República, le voy a complacer con Dear Frederick Outlast y después un spot que grabamos para que le grabé para el Ing MBG. Ay, antes de que me vaya, ahorita que dije Ing MBG, un saludo para los que ponen su granito de arena. Estos son los operadores del transporte urbano de Jalapa, SUX. Para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Para el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Para don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502. Para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. Para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número de autobús 549. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Saludos, Ñoñobús. Para Isidro Medina Zamaro, alias el Mátalo, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para el Teclitas Juan Carlos Rosas Alberto, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bumga, que anda en el autobús 771 de la ruta Elaya. Para Enrique Córdoba, el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495. Para Alejandro Ortiz y su papá, don Chucho. Para el Chuchín y para don Chucho, que andan de relevos en el Fobiste. Pues ahí están los saludos para ellos que nos ponen el programa de Cóctel Molotov en sus autobuses y para que todos los pasajeros vayan escuchando la programación de Radio La Nueva República. Es un placer haber estado conduciendo este programa en www.lanuevarepublica.org, lanuevarepublica.org. Y bueno, ya los voy a dejar con la canción que les decía, Dear Frederick Outlast, para mi buen amigo Wook. Y nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana terminando el alternativo con don Jorge Saldaño, Saldaña, en memoria de este gran hombre que siempre tiene ese estilo lamentablemente inconfundible, porque sigue vigente toda su visión, toda su perspectiva, todos sus sociales siguen vigentes. Nos escuchamos el viernes a las 11. Hace cerca de 5 años tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando

a todos los ciudadanos jalapeños que quieren una patria nueva y que concuerdan con los ideales y la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos a la asamblea informativa que se llevará a cabo en la capital del estado de Veracruz, este miércoles 25 de febrero a las 7 de la noche en la Plaza Lerdo. Invita Morena, la esperanza de México. Generación Nacional, pacífico hasta el final.